De correr. Ahora no podemos parar. Dame tu mano y te ayudo. ¡Vamos, chicos! Segunda carrera solidaria Ubrique Dame tu mano, 5 de junio, 10 de la mañana. Inscríbete del 18 de abril al 17 de mayo. Adultos 10 euros, niños hasta 12 años 5 euros. Inscripciones válidas en Unicaja Avenida Solís Pascual de 8 y media a 10 y media o en la piscina cubierta, oficina número 6, de 4 a 9 de la noche. Corre y dame tu mano por una buena causa. Más información en Facebook. Ubrique Dame tu mano. Colabora Ayuntamiento de Ubrique. Veinte minutos para las 12 del mediodía. Ya les comentamos anteriormente que íbamos a abordar a lo largo de la jornada de este lunes, pues por ejemplo íbamos a referirnos dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local a esa carrera solidaria que llegará el próximo 5 de junio. Lo comentamos además en su momento, quedamos en que unos días antes de que se cerrara el plazo de inscripción para esta segunda carrera solidaria, pues tendremos con nosotros por aquí de nuevo a integrantes de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer, Ubrique Dame tu Mano, que como saben es la entidad que organiza esta iniciativa. Mañana finaliza ese plazo de inscripción, así que al margen de lo que comentemos, todavía tienen tiempo de sobra, tanto hoy como mañana, para realizar esa inscripción. Pero además, la buena noticia es que nos lo va a comentar a continuación Manoli Peralta, que como saben es secretaria de Ubrique Dame tu Mano, y bueno, pues nos va a anticipar cifras que ya son muy destacadas de participación de cara a esa jornada del 5 de junio. Manoli, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues comentamos en su momento que el reto era al menos que fuesen cifras similares al pasado año, al primer año de esta carrera. Entonces, bueno, pues hubo 800 participantes y de hecho esa cifra ya se ha superado incluso, ¿no? Coméntanos. El viernes, cuando terminamos el tiempo de inscripción, terminamos con unas 812 personas, sin contar siempre las del banco. Es verdad que este año la gente está participando más en lo que es la asociación que en el banco. No sé si por el poco tiempo que hay para poder ir a inscribirse en el banco, o porque es más fácil por la tarde por los horarios de trabajo. Pero la verdad que estamos teniendo bastante éxito y estamos bastante satisfechas con la actitud que está teniendo el pueblo con nosotros, y siempre lo que se vuelcan es que se vuelcan mucho con nosotros, y eso lo tenemos que agradecer siempre. Pues insistimos, más de 800 participantes ya confirmados para esa jornada del 5 de junio. Y otro dato que me decías, ¿no? Que te lo confirmaban además las personas responsables del banco y demás sobre las inscripciones del pasado año, que el último día o los últimos días fueron 300 los inscritos. Así que, hombre, a lo mejor no tanto, pero que de aquí a mañana todavía esperáis un empujoncito más, ¿no? Sí, yo de aquí a mañana, sí, más o menos guiándonos por las cantidades de la semana pasada, yo creo que por lo menos a unas 100 personas más podemos llegar a hacer. Por tanto, vais a estar muy cerca del millar de participantes. Sí. Y todo ello, lo comentamos ya en aquella primera oportunidad en que nos referimos a esta carrera solidaria, todo ello teniendo en cuenta que habéis establecido unos plazos con mucha antelación. A lo mejor no estamos acostumbrados a ello, ¿no? Todavía quedan casi 3 semanas para la carrera, pero lo explicabais entonces, ¿no? No os queda otra porque son muchos preparativos. A partir de que sepáis el número de inscritos, pues son todavía muchos preparativos, ¿no? Claro, es que el problema es que el año pasado era nuestra primera carrera, no teníamos experiencia, no queríamos decirle a nadie que no. Entonces cerramos prácticamente el plazo de inscripción el mismo día de la carrera, y nosotros por la mañana seguíamos teniendo a gente. Entonces el año pasado, gracias a Dios, verdad que todo salió perfecto, salió todo muy bien, pero mi miedo es que un año no estén a tiempo las camisetas, no las podamos dar, si nos arriesgamos a estar con el tiempo al límite. Entonces este año hemos preferido cortar antes, pero hacerlo todo más planificado y sin correr riesgo ninguno de que no estuvieran las cosas que tenemos que tener en ese tiempo previsto. Después, el año pasado no cogíamos barra, no teníamos que tener esa preparación, pero este año también cogemos la barra. Para nosotros también son cosas nuevas, porque prácticamente nadie de nosotros ha trabajado en barra, no sabemos, y entonces tenemos que organizar, pedir mucha ayuda, pedir consejos que nos ayuden a saber las cantidades que podemos pedir para no quedarnos ni fartos ni cortos. Entonces necesitamos una semana mínimo también para organizar lo que es tema barra carrera y todos los eventos, porque este año va a haber más cositas allí también. Entonces lo hemos preferido cortar con tiempo para que las camisetas estuvieran en su tiempo, que no nos pase lo del año pasado, que claro, como nos llegaron a las 3 de la tarde, no teníamos ni embolsado ni nada. Entonces conforme iba llegando la gente íbamos embolsando. Este año queremos que cuando la gente empiece a llegar ya esté todo embolsado. No lo mismo tú decir yo soy el 100, tu bolsa 100, que ir la talla camiseta, el dorsal, el regalito, lo que sea. Y creo que vamos a ir un poco más rápido y no vamos a tener que hacer tanto tiempo esperar a la gente como el año pasado, que hubo momentos que, como todo el mundo viene a la misma hora, pues hubo momentos que si se hizo un poco pesado la gente en la cola. También quiero pedir perdón y esperaremos que este año no pase igual que el año pasado, que sea un poco más rápido. Sobre el año pasado, precisar que fueron 800 las personas que participaron en la carrera en sí, pero que hubo otras 300 personas que se inscribieron, así que participaron en lo que sería una especie de fila cero. Sí, me decías que este año en principio no hay nadie en lo que es la fila cero y que se espera que casi todo el mundo al menos haga algún tramo, ¿no? En principio nadie se ha apuntado como dorsa cero. Yo creo que hay mucha gente que se apunta simplemente porque eso dice colaboro, pero me gusta tener la camiseta de recuerdo. Entonces no quiere decir que de las 800 y pico vayan a hacerlo todo el mundo, pero yo creo que este año prácticamente, porque como hemos tenido un trato personal, pues ya hablas con las personas y casi todo el mundo ha dicho prácticamente que aunque sea un tramo lo van a intentar hacer. Recordamos, si te parece, los plazos que quedan por delante. Como decíamos, hasta mañana se puede inscribir aquella persona que se esté acordando ahora mismo que se le ha echado el plazo encima. ¿Cómo puede inscribirse? Pues tendría igual que habría un horario de 8:30 a 10:30 en Unicaja y a continuación tiene que ir a la oficina de turismo a hacer la inscripción o bajar a la piscina cubierta, oficina 6, de 4 a 9 de la noche. Allí puede hacer la inscripción y pagar, hacerlo todo del tirón. Así que, o directamente en vuestra sede, de 4 a 9 de la noche, o bien de 8:30 a 10:30, pero en este caso en la oficina de Unicaja de los Callejones. Y después tendría que ir a la oficina de turismo, porque ahí es donde daría los detalles sobre la talla de la camiseta, por ejemplo, etcétera, ¿no? Porque, como están comprobando, y ya además lo veíamos hace varias semanas, hace más de un mes, cuando hablábamos con representantes de la asociación, la verdad es que intentáis que todos los detalles estén al milímetro, ¿verdad? Hombre, intentamos que la gente esté con nosotros lo máximo contento posible, porque aparte su respuesta no se merece otra cosa. Este año aparte había ese otro cambio. El año pasado las camisetas eran unisex, este año hemos querido que gusten un poquito más y se han hecho las de hombre, las de mujer, entonces cada año vamos intentando y puliendo algunos detallitos e intentando contentar mucho más a la gente para que siempre tengamos su apoyo. Las camisetas, no puedo revelar el color, pero creo que os va a encantar a todo el mundo. Son pues, muy, muy bonitas. Pues por tanto, mañana a las 9, como última hora, terminaría la inscripción. Digo, sí, por si hay alguien que puede pensar, bueno, a lo largo de la semana lo mismo, todavía aceptan inscripciones. El plazo se cierra mañana a las 9. Mañana a las 9, y el que no se haya inscrito, sintiéndolo mucho, pero no va, porque es que si lo hacemos con uno, lo tenemos que hacer con todo el mundo, entonces volvemos a la locura del año anterior. Sí, lo único que sí podríamos hacer es que quien quiera colaborar, sí puede hacer esa donación, pero la camiseta no se la podríamos dar. Y a partir de ahí, a partir de mañana, ¿cuándo se entregarían, por ejemplo, a los participantes las camisetas? Pues la daremos el día 3, el viernes antes de la carrera, de 4 a 9, en la piscina cubierta, pero no sería nuestra oficina, sería en el fondo, que es un salón de acto que hay, es un poco más grande, entonces para más cómodo para todo el mundo. Así que sería para que vayan recogiendo a lo largo de toda esa jornada, el viernes 3, por tanto, justo un par de días antes de lo que es la carrera. Además, durante estos días, como nos decías, y hasta que lleguemos a ese domingo, pues con todos los detalles sobre lo que va a ser en realidad una jornada de convivencia, no solo ya la carrera, que recordemos comenzará a las 10 de la mañana, sino que una vez que se llegue a la meta, que va a estar en la Plaza de las Palmeras, pues hay preparado un programa bastante amplio, mucho más que el pasado año, ¿no? Este año contamos con más de 9 regalitos, Y entre y el tiempo que estemos allí, pues iremos haciendo, rifando cada regalito. No tiene coste ninguno, esas son donaciones que nos dan los colaboradores por participar con nosotros, y es nuestra forma también de ir agradeciendo un poco vuestro apoyo. Y durante el tiempo que estemos allí, pues iremos rifando con el número de Dorza, por eso también pido que no lo perdáis. Y se irán haciendo diferentes detallitos, regalaremos polos, bolsos, cena, hay varias cositas que regalar. Y también contaremos con una gincana para que los niños no se aburran y los padres puedan estar tranquilos. No está todavía confirmado del todo si va a venir algún centro de Patricia Caro o Tony, no sé, es que sé que hay algunos problemas de por tiempo, porque tengan otros eventos. Alguna academia, ¿no? Pero queremos que vaya alguien a hacer un poquito como de algún tipo de ejercicio, algo también para entretener un poco a la gente. Eso no está confirmado, pero creo que algo conseguiremos por algún lado. Y aparte decíamos, habrá música y servicio de Ambigú, ¿habrá sí, una barra? Habrá una barra que contaremos con cerveza y refresco, y agua, claro, pero... Y aparte de la degustación de un arroz, que... El arroz, y también pondremos montaditos por si hay alguien, por ejemplo, que no le guste el arroz o que no haya participado en la carrera pero que se quiera untar a la fiesta. Entonces, pues haremos unos montaditos para que pueda haber un poquito de todo. En definitiva, ya decimos que se trata de una jornada de convivencia y de que, después de lo que es la propia carrera, pues haya un rato importante, bueno, las horas que hagan falta, para que todos juntos celebréis lo que es la solidaridad, en definitiva, de cada uno de esos participantes, ¿no? Eso es, así en correcto. Y gracias a Dios, aquí en Ubrique hay mucha solidaridad. Bueno, pues me gustaría hacer un detalle, que el año pasado la camiseta también, pues no tuvimos ningún patrocinador. Este año nos hizo un poco de hincapié una persona y al final pues decidimos que sí, contar con su apoyo, porque no podíamos negarnos al gran apoyo que nos ha dado. Entonces, este año la camiseta, aparte de Interesport, que es el que es donde vamos a hacer este año las camisetas, pues va también Seguro Almajar, que ha colaborado con nosotros con mucho gusto, y nosotros encantada de que él se haya acordado de nosotros y haya querido colaborar en este proyecto. Son los dos principales patrocinadores. Son los dos principales. Aparte de, bueno, sería complicado decirlo todos, pero son muchísimos. Pero ya lo iremos también diciendo cuando terminemos la carrera. Vendremos a darle las gracias a todo el mundo, porque con las colaboraciones no me quiero olvidar de nadie, pero es que seguimos teniendo colaboraciones. Aparte de que ya el cartel esté cerrado y no hayan podido salir en cartel, nos siguen entregando detallitos. Entonces, hasta que no esté cerrado del todo, no quiero agradecerle a nadie más para que no se me olvide nadie. El agradecimiento, por supuesto, también a todos los inscritos, todos los participantes, y a aquella persona que se lo esté pensando. Bueno, insistir en que no se trata de una prueba deportiva, sino es un paseo, es un cada uno al ritmo que quiera, por supuesto. Y podemos recordar el recorrido, ¿no? Que ya sí anticipamos en la primera ocasión. Vale. Pues mira, se saldría a las 10 de la mañana desde el polideportivo. Iríamos hacia la Plaza de la Estrella, la Plaza de la Estrella, la Avenida España, Avenida España, callejones hacia la Curva del Calvo. Iríamos parte del cementerio, el Hiperzón, volveríamos otra vez a la Plaza de la Estrella, el Prado, los callejones enteros, calle San Sebastián, calle del Esto hasta la Plaza de la Estrella, y ya ahí tiraríamos para lo que es el Naranjá, el Enriadero, y terminaríamos en la Plaza de las Palmeras. Lo acaba de decir además de memoria, ¿eh? Yo tengo por delante el recorrido, pero ella no. Y bueno, pues es el recorrido. En definitiva, de ¿cuántos kilómetros habéis calculado? Aproximadamente 8 kilómetros. Unos 8 kilómetros son los que se completan, igual que en la primera ocasión. Sí, fueron unos 7.700 más o menos. Y este año yo creo que son 8 o 8.100, porque al cambiar una calle o dos, se alarga un poco el recorrido, pero no es mucho más. Eso sí, hago un llamamiento, que no es una carrera, que es una caminata, que se hizo carrera... Más que nada por hacer un llamamiento a los corredores y contar con su apoyo. Y aparte que no hay que hacerla entera tampoco, que no puedo hacerla entera porque por problemas o por lo que sea, que puede hacer un tramo, un trozo, unirse en algunos momentos, hacer un descanso, volver a unirse, que no hace falta hacerla entera, que solamente sea un buen rato y un buen día y ya está. Mm-hmm. Y además un recorrido simbólico, ¿no? Porque mm-hmm. prácticamente pasa por todo Ubrique, incluso a la nueva zona de urbanística. En definitiva, que todo el pueblo pues se vea también ahí reflejado y participante, ¿no? Mm-hmm. Pues eso será el día 5 de junio, recordemos. Y todavía es posible la inscripción, seguro que todavía va a haber un empujoncito de aquí a mañana y se puede llegar a los 1000 participantes. Algo muy importante porque lo comentamos también en la primera ocasión en que hablábamos, que al final, la primera edición de esta carrera os lo demostró, ¿no? Que la financiación, lo que recogisteis en ese día, supuso prácticamente subvencionaros, financiaros para todo el año, ¿verdad? Sí, la verdad que gracias a Dios, gracias a ese evento y algunos eventitos más que íbamos haciendo durante todo el año, hemos tenido dinero para todo el año y la verdad que nos ha sobrado. Entonces, viendo la aceptación que tenemos, contamos este año prácticamente con eso más, porque aparte cogemos la barra, creo que pues llegaremos un poquito más. Y entonces ya a partir de este año queremos empezar todavía a trabajar un poco más, a hacer más cositas. Queremos contar con una fisioterapia para ver para las personas, para que las que estén operadas de pecho, que hay veces que el brazo se le queda un poco y no lo pueden mover tanto, pues para que intenten alcanzar un poquito más de movimiento. Queremos empezar a hacer talleres, dar charlas, coloquios, y a poquito a poco pues ir avanzando y consiguiendo más cositas y dando pasitos. Porque recordemos que desde el minuto uno, desde el principio, estáis ofreciendo asesoramiento legal, ayuda psicológica y económica a aquella persona que lo solicita. Sí, eso desde el principio. Lo que pasa que, claro, nunca sabemos la gente que va a venir. Entonces, cuando cuentas con empezar con un dinero mínimo, vas haciendo cositas y vas cogiendo más dinero, pero siempre vas jugando un poco con el miedo de que no vayas a llegar para cuando venga alguien a pedirte una ayuda económica. Entonces, hemos ido dando pasitos lentamente, pero sabiendo, dando el paso firme. Y ya que vamos contando con un poquito más de dinero y eso, pues vamos a intentar ir empezando a hacer más cositas, y aparte para siempre pensando en ellos y que ellos sientan que contamos con ellos. El llamamiento también, por cierto, a aquellos ubriqueños, aquellas personas que se puedan ver afectadas por el problema del cáncer, la enfermedad del cáncer, que desafortunadamente, ¿no?, cada día, bueno, pues conocemos más casos de familiares nuestros, de amigos. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros y, es un golpe psicológico al principio, evidentemente, así que ayuda en ese sentido, incluso ayuda económica, porque esto necesita de un esfuerzo, además, también, en ese momento, asesoramiento legal, como decíamos. Siempre intentáis insistir en ese sentido, que tenéis las puertas abiertas allí en la sede, en lo que es el complejo de la piscina cubierta, para cualquier persona, que incluso familiares, amigos, que necesiten también ayuda. Porque se trata de una ayuda en conjunto, ¿verdad? Todo va en conjunto porque, por desgracia, esta enfermedad afecta a todo el mundo al que le rodea, no solamente a lo que es un paciente. Por tanto, ya lo saben, que sigue trabajando, Dame tu mano, es el principal objetivo, ¿no? Atender a las personas y familiares que se ven afectadas por el cáncer, y para, además, financiarlo, para intentar contar con, evidentemente, la financiación de cada una de esas iniciativas, de esa ayuda. Pues muy importante la carrera solidaria del 5 de junio, para la que todavía es posible la inscripción. Y es verdad que hay muchos deportistas en nuestra localidad, pero volvemos a insistir a lo mismo, que no es una carrera, una competición, y que cualquiera de nosotros puede hacerlo. Y cuando estemos cansados, bueno, pues nos vamos para la Plaza de las Palmeras y ya está, ¿no? Sí, con eso es suficiente. Ya lo hacen. El año pasado lo hicieron niños en carrito, prácticamente todo el mundo. Todo el mundo que quiso hacerla, la hizo. Yo, eso, desde aquí hago el llamamiento que vengan y que pasen un ratito bueno con nosotros, que con hacer un tramo es suficiente, que tampoco ir por colaborar y vernos todos juntos y echar un buen rato. Este año voy a echar de menos, poder estar más con las personas y hablar con la gente y eso, porque vamos a tener que trabajar. Pero bueno, te la intentaré atender en este aspecto también el máximo posible. Te quería preguntar por eso mismo. El número de personas que integran lo que es la organización. Estamos viendo que hay muchos detalles, muchos flecos. dentro de lo que es la organización, no se trata solo de tal día hay una carrera y nada más, sino que camisetas, dorsales, toda la organización de la propia inscripción. Dos meses liados ya con esto, buscando información, pidiendo presupuestos para que... Y, hombre, no es una cosa que se hace de un día para otro, que tiene su trabajo. De hecho, cuando termine mañana la inscripción, todavía tendréis mucho trabajo por delante por todo lo que queréis organizar ese día, ¿no? Sí, a partir ya de... voy a dar el miércoles de descanso y a partir del jueves empezaremos a reunirnos para plantear todo lo que es la organización. Es verdad también que este año se nos ha ofrecido mucha gente de voluntaria. Entonces iremos repartiendo en cada punto que veamos que sea necesario, si necesitamos para el punto de carrera, para barra, los que veamos más cualificados, para repartir arroz, para la gincana si necesitaran allí algún persona de nosotros para que estén pendientes también, y ya iremos cubriendo todas las partes que son necesarias para ese día, con nuestra ayuda y con lo de los colaboradores, porque nosotros somos 7 personas nada más. Y por mucho que hagamos, no nos podemos partir más. Así que... entonces, en este evento sí vamos a tener que tirar de mucha colaboración. Es verdad que, gracias a Dios, contamos con las Nutrias Pantaneras, que siempre se huercan con nosotros y siempre nos ayudan en todo lo que le pidamos. Entonces, ese tramo, esa parte, la verdad que ahí nos despreocupamos prácticamente. Se ocupan ellos y nosotros prácticamente nos despreocupamos. Además, yo con una costita menos. Claro, la experiencia que tienen de organización de pruebas, lógicamente, no puede haber nadie más con más experiencia en nuestra localidad. No puede haber nadie mejor. Y vosotras me decíais que sois un grupo de 7 personas. Así que... ahora sí, éramos 4. Ya intentamos buscar gente así que quisiera colaborar con nosotros y que supiéramos que eran de fiar y esto. Y hemos subido un poco más, somos 7 y hay un poquito más de colaboración, pero al principio hemos estado trabajando siempre 4 personas. Así que imaginémonos para todos los detalles, como decimos, todos los flecos que supone la organización de un evento como este, en el que van a participar en torno a 1000 personas, lo que es la coordinación de todo esto. Pues nada, estaremos atentos ya a ese 5 de junio, decíamos que... queríamos sobre todo hacer el recordatorio para dar el último empujoncito. En cuanto a inscripciones, mañana todavía se puede, hasta las 9 de la noche va a estar abierta la inscripción en la sede de la asociación. Y bueno, pues si te parece, Manoli, nos vamos a quedar aquí con el llamamiento a toda aquella persona, ¿no?, que se lo esté pensando. Y además lo que decías, ¿no?, incluso aunque si no pudiera ese día, bueno, pues de todas maneras estaría ahí la inscripción, la aportación, ¿de qué cantidad estamos hablando? La aportación son 10 euros los adultos y 5 euros los menores hasta los 12 años. Pero es que, aparte, hombre, que esto no es lo de menos, ¿no? Pero es que, bueno, son diferentes obsequios lo que la asociación da. O sea que, bueno, aparte de la degustación del arroz, son muchísimos gastos y muchísimos detalles. Pero bueno, al final hay una cantidad que se recauda, que es lo importante, con ese fin solidario, ¿no? Sí. Y la verdad que gracias a esta carrera pues nos dan un empujón bastante bueno. Este año sí queremos venir aquí cuando terminemos lo que cerremos todo y decir las cantidades y explicarlo todo un poquito y dejarlo todo cerrado para que se vea la máxima transparencia. Pues de todas formas, incluso antes del día 5 de junio nosotros iremos recordándolo y después de lo que es la carrera solidaria, pues hacemos balance si vale, os parece. De acuerdo. Y bueno, y sobre todo muchas gracias a ustedes también, que nos atendéis siempre que se os pide, la verdad. No nos podemos quedar de nada ni de nadie. Pues nada, no puede ser de otra forma, por supuesto que sí. Y nada, todo lo que nos pidáis, ahí estaremos para apoyaros, como a todos los colectivos en nuestra localidad, y para sacar adelante una iniciativa que nos beneficie a todos. Nos estamos ayudando entre todos, en definitiva, con esta segunda carrera solidaria que pone en marcha el 5 de junio la Asociación de Ayuda contra el Cáncer Ubrique Dame Tu Mano. Su secretaria ha estado acompañándonos en esta jornada, Manoli Peralta. Manoli, como siempre, muchísimas gracias y muchísima suerte, el tiempo que acompañe, o sea, los factores que no están en la mano de la organización, porque si es de la organización ya estamos viendo que todos los detalles están súper cuidados. Pero si hay alguno exterior que tiene que ayudar, ojalá que también ayude también ese día, ¿no? Yo siempre digo que todos los eventos que hemos tenido, en la mayoría, porque tenemos eventos en febrero y casi siempre el tiempo es malo, y nos han dicho que va a llover, y al final siempre hemos tenido buen tiempo. No sé si tenemos muchos ángeles por ahí echándonos manos, pero es verdad que siempre hemos podido hacer todo lo que hemos tenido que hacer. Pues ojalá que ese día también y pueda lucir aún más esa prueba y la solidaridad de todos los participantes. Manoli, lo dicho, muchas gracias. A ti.